Desde Suiza escuchamos Addicted to Color, último larga duración de Seraina Telgi, y lo hacemos con el séptimo corte titulado Heart Seat. I will give you what you want. Yes, I will give you what you want. Estrenamos el nuevo sencillo de los vascos Emercek y esto se llama No Quiero Salir. Yeah. Nos quedamos en el País Vasco, en este caso nos desplazamos hasta Durango para escuchar Still Goes On, último trabajo publicado a día de hoy por Nevadat, y lo hacemos con el tema que cierra el disco, que se llama Vultures. More, but ties divide it all. Volamos hasta Finlandia para estrenar el último sencillo de Third Rock Love, y esto que suena es Will On You. Nos quedamos en Escandinavia, pero nos movemos hasta Suecia para estrenar el nuevo sencillo de Sacred Silos titulado Sinners. We'll be right back. Regresamos a España para estrenar el nuevo sencillo de 13 vidas. Ojo a esto que suena, esto es Ruido Interior. Deseando convertirse en canción. Noches en conciertos con la envidia que da la admiración. Queriendo ser yo. Ganas del primero, pero el miedo es atroz. Metiendo las piernas y no avanzas el maldito reloj. Vámonos de concierto. En la sala Revilaiz, en calle de las Cavilas número 4, el jueves estará Goa. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el viernes estará The No Names más Winchester Gun, el sábado Clover Rot y el domingo Big Walker. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, Plaza de Olavide, el martes estarán, es decir, hoy estarán en un rato The Whiff más Emerche, como lo hemos adelantado anteriormente. El jueves Yo Diablo, el viernes Pantano y Knicks and the Nothings y el sábado los Red Ducks y los Capitanes. Oh, oh, oh, I En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Porto. El sábado, Suicidas Madrid, más Cero Azúcar. Y el martes, desde Uruguay, nada más y nada menos que Los Buitres. En la sala Galileo Galilei, en calle Galileo número 100, el miércoles estarán Cotolengo más Marcópolis. En Monkey Rock, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, hoy martes estarán Orión. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estarán las chicas de Rock Band Dulce Harley. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Master Slaves más Valpurgis. En Grace O'Malley, Iris Paz, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el sábado estarán Cadillac Shadow. En Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, en León, el jueves estará la Jam Session, el viernes Mazú and the Rockets, el sábado estará Marabú y Tú y el domingo Infame. Y vamos a continuar desde Canadá para estrenar el último sencillo de Rick Chambers versionando el All Day and All Day of the Night de los Kings. To be with you in the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and nighttime, yours leave me never. Estrenamos el nuevo sencillo de los murcianos Violet Cluster y esto que suena es I'll Sing What It Wants. Desde Londres nos llega Imposter Syndrome, último trabajo de Sophie Lloyd, que incluye este tema para el que contó con la colaboración de Blackstone Cherry y Mr. Chris Robertson. Esto es Let It Hard. Nos quedamos en Reino Unido para estrenar el último sencillo de Joan South Taylor, titulado Devil in Me. Burn, as long as you're Y seguimos en las Islas Británicas para estrenar uno de los últimos sencillos de este 2024 de Grand Slam, que lleva por título There Goes My Hair. Smile. Recordamos el álbum 30 años inmortales de la banda de Vigo Los Motores y lo hacemos con La piel de mi gato. Nos vamos a quedar en Galicia para estrenar el último sencillo de Forraje titulado Queriéndome a solas. Se me llenan los cielos de nubes que esconden el sol. Parece que se ha vuelto a ennegrecer el amor. Me muero por rozarme con tu piel. El compás de las horas. Que otra vez me he dormido queriéndome a solas. Perdiendo tu recuerdo en un papel. No hay amor. Me muero por poder tocar tu piel. Esperando a ver si sopla el viento. Ya lo ves, como huyendo del frío vuelvo a ti. Pero sigue lloviendo en el cielo de mi corazón. Cada vez que lo intento contigo y me dices que no, se me llenan los cielos de nubes muy negras que llueven y apagan el sol. Lo intento y no lo puedo comprender. No, no, no. Me muero por rozarme con tu piel. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de Radio Topía y vamos nada más y nada menos desde Pensilvania, Estados Unidos, con Play It Favorites, el último trabajo de Sir Mag, que lleva en su segundo corte este Aided and Baited. Recordamos Can't Get With A Witness de los georgianos de Georgia Thunderbolts y lo hacemos con el tema que abría el álbum. Esto que suena es Take It Slow. Still unknown. My head over. De regreso a España nos paramos en Cáceres para estrenar el nuevo sencillo de Incandescencia titulado Ahora sé. Regresamos a Suiza para aprovechar el último lanzamiento de Herwish titulado I Can't Stop. Magic. Pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de Radio Topía, y ya están aquí los chicos de Maer. Y bueno, tenemos a Chus, guitarrista. Buenas. Tenemos a Alberto, batería. Hola. Tenemos a Carlos, cantante. ¿Qué tal, y Paco, bajista? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, aquí muy bien. Muy bien, pasando la tarde. Perfecto. Bueno, vamos a poner a la gente un poquito en situación de lo que es Maer. ¿Cómo surge la banda? Cuéntanos, Carlos. Pues nada, yo os cuento que al principio estaba yo solo con mi guitarra, cantautor triste, bares. Y bueno, entonces conocí a Paco y al anterior guitarrista que teníamos, David, y les dije que ya mis canciones necesitaban más fuerza, necesitaban cositas, y montamos la banda en 2017. Entonces estuvimos los tres un tiempo, luego vino Rodrigo, vino Alberto a la batería y finalmente pues ha venido Chus a la guitarra. Así bueno, que... ¿y cómo, de dónde viene ese nombre, de Maer? Pues viene de la mezcla del nombre, quería que fuera un nombre que no fuera corriente, entonces viene la mezcla de los nombres de mis dos hijos, de Miguel Ángel M.A. y Guillermo R.M. Ah, muy original, muy original. Y fácil, ¿no? Y fácil. Pues conocéis desde el 2017, por así decirlo, menos Chus, que ha entrado el último. Eso es. Y estamos hablando de 7 años. Eso es. Corrígeme si no me equivoco. EP, LP, EP, LP. No, EP, LP, EP. EP. Ah, bueno, claro, que espacio emocional es EP. Es EP, sí. SP, perfecto. De hecho, yo que me corrigiera y estaba yo. ¿Qué influencias tenéis? Porque esto ha variado un poquito desde el primer trabajo a este. Mira, cada uno venimos de un palo diferente, ¿sabes? Venimos desde el rock más clásico, tipo Bruce Springsteen y Volare, Dire Straits, a Héroes del Silencio, al heavy metal y al punky más gamberro, al rock más normal y hasta la samba brasileña, que es lo que nos trae Rodrigo, ¿sabes? Desde allí, desde su país. Mira, cada uno venimos de un palo diferente y lo bueno es que lo hemos sabido mezclar bastante bien, ¿sabes? Porque no nos ponemos ninguna limitación, ¿sabes? Lo que sacamos, lo metemos y hacemos una buena mezcla, yo creo. Entonces, ¿cómo definirías el estilo? Porque siempre se está hablando del origen, pues dicho por vosotros, ¿eh? Sí, sí. Es una banda de rock pop, que venís de una banda de rock pop, que os habéis dado un vuelco hacia el rock, por así decirlo, pero seguís mezclando, como estaba diciendo Alberto, estilos de todo tipo. Ojo, que no es malo. No, no, claro que no. Lo único que bueno, siempre contamos la anécdota de que al principio empezamos bastante pop y en algunas salas nos decían, es que sonáis muy blanditos, es que tal. Pero bueno, vamos a dar otro pasito. Dimos otro paso y fue al revés. Pues que ahora sonáis un poco más maduretes, y dijimos ya con este tercer EP, dijimos, mira, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a mezclar canciones, sabia decisión, canciones que sean pop, que sean rock, que sean baladas, que sean, hay de todo en ese disco, y la verdad es que nos ha salido bastante redondo. Bueno, y a la hora de forzar ese estilo, por así decirlo, Alberto, tú como batería, y Paco, tú como bajista, esa base rítmica, ¿habéis tenido que trabajar duro o habéis tenido que dejar de trabajar duro? No, la verdad es que tanto Alberto como yo nos hemos compenetrado muy bien y la verdad es que, bueno, nos hemos adaptado muy bien y más o menos tenemos los mismos gustos musicales, pero vale la pena decir que no queremos tampoco parecernos a nadie ni copiar el estilo de nadie. Entonces, cada vez que Carlos compone una canción, la lleva al local, empezamos a aportar ideas, aportamos cada uno lo que sentimos en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que Alberto y yo, es eso, no, nos compenetramos y entre los dos pues hablamos, pues aquí podríamos hacer esto, aquí lo otro. O sea, realmente Alberto y yo somos un grupo dentro del grupo. Hacemos mucho el amor. Grupo rítmico, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya de lleno, entrar en el disco. Hablar un poco del tema que da título al álbum, Espacio Emocional. Eso es. Espacio Emocional, queríamos que fuera un disco donde se resumieran todo tipo de emociones ahí. Entonces, por eso es lo que te decía antes, hay desde todos los estilos hasta, pues eso, hablando de lo que más nos gusta, más o menos, que es el desamor, y mezclándolo con un sonido muy duro y muy potente para que digas, hostia, las letras son profundas, pero el sonido, cuidado que tiene también su sello. Además, es lo que nos gusta, que todo el mundo nos lo dice, es que es el sello propio de las canciones. Nosotros lo que nos proponemos, hay grupos que te pones un EP o un LP y desde la primera canción hasta la última lo único que hay es un silencio. Hay veces que es una canción continua, efectivamente. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que tenga una variación, pero no porque estemos buscando selectivamente a gente que diga, pues a mí me gusta esta canción, a mí me gusta la otra. No, directamente componemos o le damos forma a las canciones según nosotros queremos, ¿no? O sea, no llevamos un patrón, no decimos, a ver, esta canción tiene que ser un rock así, de esta manera. De hecho, hay una balada bastante potente en el disco, Desde el Abismo, que esa, su concepción inicial fue rock y al final no tiene nada que ver. O sea, no es un rock de 4x4, sino que es una balada que después acaba muy potente, pero casi toda la canción es la típica balada rockera, ¿no? Y inicialmente fue concebida como una canción de rock más, o sea, como podría ser Vida en Marte o lo que sea, pero según íbamos a empezar a dar la forma dijimos, no, aquí realmente sería bonito hacer esto, y así fue como nació esa canción. Lo primero que le dijimos a Chus, ¿qué fue? Efectivamente, ¿no? Que cada tema era distinto y bueno, y que intentara aportar siempre, bueno, que los temas no estaban cerrados y aunque fuera el último en llegar, pues que tenía que intentar aportar mi sello personal, efectivamente. Muy bien, pues vamos con ese tema, Espacio en Mar, Espacio Emocional. Con los querer flotar. Insano espacio emocional que cae en pedazos. Zarpazos, moralidad. Insano espacio emocional que cae en pedazos. En mis brazos la realidad. Insano espacio. Ahí estaba Espacio Emocional. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Lo habéis grabado en los estudios Cube con Alberto Seara y Carlos Escobedo. ¿Y qué tal ha ido la experiencia? ¿Cómo ha sido todo? Contarnos. Pues increíble. O sea, y dura. En dos palabras, increíble. Sí, dura porque, pues bueno, queríamos dar ese saltito de calidad y hablamos con Carlos y la verdad es que, joder, todo facilidades con él y con Alberto Seara. Pero claro, facilidades para entrar, luego para grabar. Te exige mucho, te mete mucha caña. Pero, o sea, pero bueno, ¿qué os pensáis? Pero salió todo muy bien, ¿eh? Pero claro, luego está el resultado en el disco que es lo que, pues eso. Estuvimos allí una semanita, la verdad es que a gusto es poco. Se sufre currando, pero muy, muy, muy a gusto. Yo fui con muletas y me las quitó y todo para tocar. Me dijo, con muletas no puedes tocar, tío, ¿sabes? ¿Fuiste con muletas? Con muletas, sí, fui con la espalda jodida y me grabé. Pues los cinco temas en una mañana, ¿no? Sí. Fueron dos tomitas por tema y cuadradito, llevando bien el metrónomo, que es súper importante. Y muy bien, la verdad que bien. Bueno, pues joder, ahora la gente, ¿dónde se puede hacer con este disco? Pues de momento se puede hacer con él, está en Spotify evidentemente y en las redes, pero vamos, de momento no lo tenemos en ninguna web, nada más que en nuestros conciertos, que tenemos uno en breve, ahora ya diremos más cositas, y mandándonos un mensajito a nuestras redes, que nos mandan un mensajito, nos piden el disco y lo tienen. ¿Querías decir algo, Paco? No me acuerdo qué iba a decir, con lo cual. Esos son los años. Bueno, ¿de qué hablan las canciones de Maen? Bueno, claro, marcar varios estilos, pero... Sí, en principio, ya lo ha visto Chus escuchándolas, en principio es lo que nos gusta, es el desamor. Eso es el desamor y las situaciones cotidianas de la vida que le pueden pasar a cualquiera, sin metáforas raras y sin historias, simplemente la canción directa a donde tiene que ser y lo que te digo, la fuerza que tiene la música, la pegada de este señor. ¿La pegada de quién? ¿De Alberto? La mía. Este señor. Maltratador. Maltratador de baterías. Bueno, yo a la mía le doy todo el amor que puedo, ¿eh? Sí, como a Paco, ¿no? Claro. A Paco también, a Paco esta noche le voy a dar un poquito de lo suyo. Bueno, próximos conciertos. Bueno, pues el día 15 vamos a estar tocando, vamos a estar acompañando a un grupo amigo que viene de Colombia a hacer una gira europea y, bueno, pues hablaron con nosotros. Livewire, ¿no? Livewire. Diciendo que, bueno, que querían que tocáramos con ellos y tal. Y bueno, pues ahí estaremos en la calle Payaso Fofó, en la del Rayo Vallecano. Godfather. En Godfather, señor. Correctamente. Entonces ahí estaremos. Ese es el primer concierto que tenemos a la vista. 15 de mayo. El 15 de mayo. 15 de mayo, en un par de semanitas. Luego también nos comentaron de seguir la gira con ellos de presentación por Europa, ¿sabes? Era Madrid, Bilbao, Barcelona, Ciudad Real, luego un par de ciudades por Francia y un par por Alemania, creo que eran. Stuttgart también. Lo que pasa sí. que eran unas fechas que cuadrar nosotros tantas fechas y quedarte sin vacaciones era un poquito complicado, ¿sabes? Porque vete a tocar un lunes a París, joder. No, te vas a ir un miércoles. Más que ¿y cuándo vas a tener otra oportunidad como esta? Claro. Bueno, ya tranquilo, que las cosas cuando se trabajan vienen, ¿sabes? Es sí. cuestión de lucharlo, hacerlo bien y sobre todo disfrutar, ¿sabes? Claro. Que le gusta la peña. No. Y además que va a ser el primer concierto de este señor como guitarra, la presentación de nuevo guitarra allí el día 15. Ahí, si nos la llevamos por estamos. Gira europea, se divorcia. Bueno, no o no. Eso no, a ver, sabe, ¿eh? Más que vacaciones no pudimos aceptar porque no había forma de cuadrarlo con los trabajos. O sea, somos cinco, tenemos que cuadrar los cinco con nuestras cinco compañías y ya después cuadrar el salir fuera. Entonces, fue todo muy, muy de repente. Si te lo dan con tiempo, pues todavía puedes hablar con la empresa y puedes mover fechas y tal, pero en este caso fue imposible. O sea, no es que no vayamos a tocar porque, digamos, queremos vacaciones y no las perdonamos, al contrario. Bueno. Bueno, oyes, cuando se puede, y cuando no claro. se puede, pues hay otras cosas. Cuando no se puede, a tomar cerveza. Efectivamente. Claro. Muy bien. Habéis publicado varios videoclips. ¿Veis que esto es muy necesario ahora mismo, de acuerdo a la situación actual de la música, el llegar a la gente audiovisualmente? Yo creo que, vamos, audiovisualmente y sobre todo el tema de redes actual, vamos, yo creo que es fundamental. De hecho, bueno, está ocurriendo en todos los, ¿no? La rama del arte, ¿no? Pues y siempre, por ejemplo, los actores, ¿no? Están diciendo que parece que se valora más a una persona que tiene pues más seguidores, ¿no? En Instagram que a un actor de toda la vida. Pues yo entiendo que con la música pues pasa lo mismo. Te tienen que ver, ¿no? Hay que hacerse ver para que te conozcan. Es un punto de vista muy importante el que acaba de dar Chus. Es teniendo así. En cuenta que no sabe ninguno de los videoclips. Claro, a ver, claro. Sí, sí. Pero está su espíritu. Claro, eso, ¿no? En el próximo saldrá. No, todavía tenemos. Ojo, que la respuesta la ha clavado, ¿eh? Sí, evidentemente. Y además, ¿cómo es eso? Además, tenemos que grabar el tercero que le grabaremos. ¿Os sentís a gusto grabando videoclips? Sí. Es muy divertido, sí, ¿sabes? Muy, muy divertido. Sobre todo para Chus, que el próximo va a hacer una escena de cama muy buena con Paco, ¿sabes? Sí, sí. Te va a ser infiel, Paco. Sí, bueno, no pasa nada. Yo es una relación abierta. Pero sí, yo creo que es más un poco. Porque Spotify siempre suele ser, pues eso, o te lo recomiendan o te sale aleatoriamente o tal, pero si escuchas la canción acompañada de imágenes, yo creo que es bastante mejor que. Y se entiende, yo creo que se entiende mejor las canciones si las ves que. ¿Tenéis a alguien que se encarga de mover todo el tema y de daros las ideas o es algo muy personal de la banda? No, eso lo hacemos siempre entre los cinco. Aparte de entre los cinco, ahora que hace un año más o menos, sí, un año, fichamos por nuestra discográfica, que es Animal Records. Entonces Eva, que es la chica que lleva la discográfica, igual se implicó con nosotros al máximo. Y como ya es una más de nosotros, pues también tiene sus ideas. Además que sale en el segundo clip que grabamos de No para de llover. Y es eso, que aquí es siempre entre los cinco, porque tampoco vamos a imponer nada ni decir yo lo hago todo. Si no estamos a gusto los cinco, la verdad es que no lo hacemos. Bueno, vamos a hablar de otro tema del disco, No para de llover, que lo has comentado ahora mismo. Hablar un poco de ese tema. Bueno, pues este tema es polémico. No, la verdad es que es el videoclip que más ha gustado, ya más de 20.000 visitas en YouTube. Y lo que decías antes de visitas, pues mira, pues eso trata pues de celos estúpidos, cosas que no deben pasar en 2024, acoso, esas cosas. Entonces la verdad es que la gente ha cogido bastante bien el mensaje y ha gustado la canción. Y además contra cualquier tipo de acoso, que hay que tener una tolerancia cero, ¿sabes? O sea, eso son unas cosas que nosotros lo defendemos mucho y nos implicamos con todo eso, ¿sabes? Muy bien, vamos con ello. No para de llover. Soy reincidente. Mirar hacia otro lado y no apretar los dientes. Ver cómo me observas y me acusas. Se llega a desbordar y cavaría mi tumba. No puedo dejar que te convenzas si a mi lado no despierta. El miedo no es real. Y tú confiaré envuelto en barro, uniendo los pedazos de un modo impersonal. Un toque tan sutil en nuestro mundo más bizarro. ¿Cómo empieza tu relato? Descifrando la señal. Te vuelves paranoico y no confías. Mensajes te han cegado sin ver que la tenías. No para de llover, no cesa la sequía. Sin una lección no hay quien comprenda que con esa mente enferma vas a descarrilar. Bueno, para llover. Ahí estaba. Bueno, hay nuevos temas ya preparaditos porque nos he dejado con cuatro. Se queda un poquito la cosa ahí con el gustillo. Sí, sí, la verdad es que tenemos bastantes temas. Lo único que, pues eso, como está ahora la industria musical y como está todo, Carlos con buen criterio nos dijo, no saquéis todos ahora porque es como todo, sacas... Lo que se está haciendo ahora es eso, sacas un single, el mes siguiente otro single, el mes siguiente otro single, porque si sacas las 12 canciones, las 10 canciones del tirón, las quemas, escuchan 3 y las demás, por mucho amor que les hayas puesto y por mucho que esto, la gente al final no las escucha. O sea, ¿os dejaron sacar el EP de 4 temas o fue algo que forzasteis un poquito vosotros, de 5 temas? No, 5 temas, cinco, sí. Son 5 temas. Fue Carlos Escobedo, el bajista de Sober, quien lo propuso. Precisamente por eso, es que hay una cosa, el músico, entre comillas, debe bastante a las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, etcétera, pero al mismo tiempo esas plataformas, bajo mi punto de vista, destruyen al músico y destruyen la creatividad. Bueno, bajo mi punto de vista, es decir, antes te comprabas un LP, te comprabas un disco de 10 canciones y oías las 10. Ahora, por desgracia, te pones una plataforma digital, Spotify, la que te dé la gana, y ni tan siquiera escuchas una canción. O sea, te pones los cascos y lo único que tienes es ruido en tu cabeza, no procesas lo que estás escuchando, a lo mejor procesas una o dos canciones. Entonces, con esas miras no puedes coger y decir saco 10 canciones. Sí, además es, en la juventud es como una enfermedad, ¿no? El empezar a escuchar una canción, pum, dale a la siguiente, pum, dale a la siguiente, eso es. 10 segundos, 15, 20, pum, la siguiente, tal. Pero vamos, hasta el punto de que incluso los mensajes se los ponen al doble de velocidad, ¿no? Porque quieren. Los tengo que escuchar enteros, como los tengo que escuchar enteros, pues los pongo a doble velocidad para acabar cuanto antes, ¿no? Quiero lo siguiente, quiero lo siguiente, quiero lo siguiente. Hemos enfermado con esa velocidad, realmente. De todas formas, fue muy, muy, muy, muy complicado, tío, tener que elegir. Claro. Porque tú tienes 12 hijos, o 10 hijos, o 15. Joder, a ver cómo dices. Espero que no. Bueno, hombre, es tener tiempo, ¿sabes? Y pasta, luego ya. Y que llamen a tu puerta diciendo, bueno, papá. Luego ya que te lo debe comer otro, eso no pasa nada. Pero elegir entre 12 temas los 5 mejores es muy complicado. Y más con 5. Y... Pero, ojo, tampoco podéis coger los 5 mejores, porque dejar los 5 peores para el siguiente. No, porque nada, todos son. Es que todos eran buenos. Ah, vale. Es que según lo cuentas, macho, dices, los 5 mejores. No. Yo creo que esto hay que saberlo. Muy complicado. Por eso muy bien. Lo tuvimos muy, muy, muy complicado. Porque, claro, si. Evidentemente, si grabamos otra vez el disco que queda y tal, siempre te queda la de decir, ¿y si esta canción hubiese sido? Y la saco un poco más tarde y ya no gusta y tal, pero claro, ahí está. Pero eso te va a pasar con la que saques. Con el orden que saques y el cambio que hagas, luego siempre te va a venir. Sí. Tenía que haber metido esta. Eso y si no metes pasó. Esa, correcto. Tenía que haber metido la otra. Correcto. Eso. Chus, tú que has llegado al último, ¿cómo has visto el proyecto? ¿Cómo los ves a ellos? Pues vamos a ver. Cuando me empezaron a mandar los temas para ir aprendiendo el repertorio, pues es verdad que me sorprendía, y decía, joder, qué tema más bueno. Y decía, pues espérate que el siguiente. Y es verdad, o sea, según iban enviándome temas para irlos escuchándolos y irlos preparando y demás, obviamente temas que me gustan más, temas que me gustan un poco menos, pero verá que son todos sorprendentes. Y la verdad es que es, vamos, yo estoy encantado de tocar con ellos. Eso vaya por delante. Entiendo, bueno, que antes de formar parte ya de la familia en sí, escucharías lo anterior de ellos. Sí, escuché. ¿Y qué notaste si escuchas, por ejemplo, Seguir tus pasos a escuchar lo último? Hay una evolución importante. Hay mucha evolución. Tú dijiste, ¿vosotros sois los mismos? Pues al principio te choca. Dices, hostia, qué tema, ¿no? Hombre, está, o sea, no deja de ser. Lo que pasa es que luego en directo se hace de una forma totalmente distinta. Entonces, eso es otro cantar, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, del LP anterior, ¿no?, a este último, pues se nota un salto gigantesco, o sea, tanto en sonido, sobre todo en sonido, ¿no? Porque luego, es cierto que en el local todo suena igual de bien, ¿no? Porque, bueno, ¿qué vamos a decir? Claro. Nosotros lo bien que sonamos, pero sí que es verdad que a la hora de escuchar el último single y con el anterior LP, pues se nota muchísimo la calidad de la grabación y bueno, y también esa evolución, ¿no?, más de temas mucho más redondos. Pero que es cierto también que en directo suenan todos igual de redondos. Además, la primera semana que estuvo él, nos tuvimos que portar todos muy bien, muy bien, muy bien. Y luego ya fue viendo los psicópatas que somos, ¿sabes? Bueno, sobre todo en los ensayos. Son muy normales, ¿eh? Para el mundo que es, pues ya sabéis que lo que es esto, ¿no? Que al final hay aquí muchos egos y tal, hay que decir que aquí no lo hay. No, egos ninguno, vamos. Aquí no lo hay, es decir, son gente totalmente normal. A ratos. Carlos, ¿quién pone la disciplina aquí? Aquí Paco. Pero Paco es el bajista, el que lleva el peso del bajo, pues sí. Es también el que lleva, nada de broma. No, pero sí es verdad que los 5, pues eso, ahora que ha entrado él lo ha visto, pues eso, a lo mejor sorprende. Si le dices a un músico que en nuestros ensayos no hay cervezas, que ensayamos de principio hasta el final los temas, que paramos, que hacemos todo lo posible porque salga, pues dirían, joder, qué raro. Somos gente muy sana y solo hay uno que fuma, que es Alberto, y me tienen castigado. Y le tenemos prohibido que fume en el local porque, claro, no hay ventilación, entonces No, si hay ventilación, pero lo que pasa es que me lo tenéis prohibido. Ya está. No hay ventilación, no hay extractor de humos, entonces. Sí, está donde la puerta arriba. Está encima mío. Vamos, pero ya sin coña. Lo que hacemos es aprovechar, o sea, nos metemos dos o tres horas de ensayo, dos días o tres por semana, lo que haga falta. Pero son dos horas y media como si fuese un concierto, o sea, pa, para aprovechar y sacar todo el tiempo, porque si te pones a beber cerveza, a fumar, a decir gilipolleces, realmente de dos horas te sacas tres temas. No, ahí hacemos como si fuese un concierto y a saco las dos horas, que luego duermes como un niño, ¿sabes? Y aparte del concierto del día 15, ¿tenéis algo previsto para este verano? Sí, nos están saliendo ya cositas, ya iremos diciéndolas, que siempre nos gusta, en vez de decir todas del tirón, pues ir sacando así de vez en cuando. Pero tenéis más cosas, ¿no? Sí, sí, sí, claro. ¿Dentro de Madrid, fuera de Madrid? Dentro y fuera, sí. Dentro y fuera, muy bien. Eso es lo importante. Hombre, a ver. Vamos a recordar un poco a la gente dónde se puede hacer con el disco. Sí, ahora de momento, como lo saco del EP, ya te digo, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, YouTube, Amazon, y comprarlo pues mandándonos un mensajito directo a las redes, a Instagram a Maherma Oficial y a Facebook a Maherman. Nos mandan un mensajito, el disco son 5 euros y lo tienen, vamos, firmadito. Si lo tienen. Me lo quitan de las manos. ¿Ibas a decir algo, Paco? Otra vez no me acuerdo. Es que es el bajista, ¿sabes? ¿En serio que es el que pone orden? Es el que pone orden. Por eso, joder. Bueno, vamos a hablar de otro tema del disco. Y nunca mejor dicho, vamos a hablar de Hablar Ahora. Correcto. ¿Quién me habla de ese tema? El Paco. Pues venga, yo mismo. Venga. Hablar Ahora es un tema que es algo súper extraordinario. Es una balada a ritmo de vals. Y es la nota que da el disco precisamente. Para mí es la guinda del pastel, ¿no? Porque, a ver, puede resultar muy pedante el decirlo, ¿no? Pero es una ruptura de secuencia dentro de la música que hacemos. O sea, normalmente la música de ahora es un 4x4 y se acabó, ¿no? Entonces, dar ese cambio a un ritmo de vals y pasar de una música, digamos, bastante rápida a una pausa bastante pausada, darle el sentido que le queríamos dar a la canción, que no se haga pesada y que brille por sí sola, fue una cosa que realmente nos apetecía. Nos costó bastante el dar la forma, el sacarla adelante, pero eso, lo que ha dicho Alberto, con mucho trabajo, mucho tesón. Porque es eso, o sea, al local vamos a trabajar siempre, ¿no? Da igual si vamos a dar un concierto, evidentemente, ensayamos un setlist. No ensayamos solo las canciones y ya está. O sea, nosotros muchas veces, o siempre, que tocamos una canción, lo más normal es que al siguiente concierto haya algún cambio en la canción. Las canciones siempre están vivas. Entonces, a lo mejor estamos ensayando y de repente a algunos se nos ocurre una idea de hacer crecer un poquito más la canción, meter algún adorno, cambiar algo. Y eso también lo trabajamos. Y en este caso, pues fue eso. Fue un trabajo muy bonito. Fue lo mismo, duro, porque es una ruptura de secuencia. Pero nos apetecía realmente meter ese acento dentro del disco. Muy bien, pues vamos con ello. Esto es Hablar Ahora. El timón. despedida sin avisar. Tú irás hacia el altar, muero cerca del mar, Alicia en el país de las maravillas, y yo con pesadillas. Si no, no creo que tenga otra opción. Pues yo creo que la canción habla por sí sola también, ¿eh? Sí. La verdad es que es de las que estamos más, más orgullosos. Pues solo me queda daros las gracias. Ha sido un placer teneros aquí en Capitán Rock. A ti, y por el placer. Bueno, no, y cuando tengáis más novedades, pues ya sabéis que contactéis con nosotros y aquí se van a pinchar. Bueno, pues, pues muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias por el apoyo que hacéis a las bandas nacionales, tío. Hombre, que sin vosotros estaríamos muertos, ¿sabes? Sí. Hay que hacerlo porque tenemos que mantener vivo el rock and roll. Y si es nacional, pues mejor que mejor. Eso es, y mandar un saludito a Eva, nuestra chica, la jefa, y a Rodrigo, que no ha podido venir, nuestro guitarra full brasileño, que es un personajillo también, que es lo que le da también vidilla al grupo. Y a todos los que nos siguen, coño, que somos como una gran familia, ¿sabes? Di que sí, a todos. Voy a despedir el programa con un tema que deja para el final, que es Vida en Marte. Hablar un poquito de este tema. Bueno, pues Vida en Marte, como lo que te digo, es un tema veloz, rápido, pero con mensaje también de eso, de las personas que solo están para vengo, voy, vengo, y luego ahí te quedas tú tranquilamente. Te voy a decir una cosa, Carlos, como encuentren Vida en Marte, Te revienta la canción, ¿eh? También. Bueno, sí, sí. O pedimos royalties. O pedimos royalties. Además que sí. Bueno, claro. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Igualmente para ti. Igualmente. Y esta es vuestra casa, para lo que queráis. Gracias por hacernos sentirnos como un en casa. Un placer. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Recordaros que si nos habéis incorporado tarde, pues a partir de mañana estará el podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Y bueno, lo que decía el sargento Esterhaus, tener cuidado ahí fuera. Nos vemos la semana que viene y nos despedimos con Vida en Marte. Como Saori buscando